Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Segunda semana de Todos los Días un Poco, ya son las 17.01 y bueno, en la ciudad de Buenos Aires 25 grados 02. Continúo solo desde el viernes hasta hoy porque se me fue de vacaciones uno. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, la buena noticia es que hay 23 grados 8, ya volvimos a un estado medio primaveral y la humedad se fue. Que la humedad es lo que mata en Buenos Aires. Se puso en 35%, ya prácticamente estamos secos como culo de mono, decía el refrán. 17.02, dice el aire de Radio Sur, hoy un tanto diezmada. Pero bueno, no vamos a entrar en algunos detalles. Vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde poniendo, en este caso hoy solo, lo que hay que poner para hacer el programa como corresponde. El señor Damián Morinelli, que es quien me acompañará todos los lunes, quien estuvo el lunes pasado, está en este momento en la ciudad de Bariloche haciendo un recorrido turístico, por los lagos, tomándose unos chocolates calientes y bueno, vadeando los sismos que se están dando en toda la zona cordillerana, porque dicen que van bajando como para meter miedo. Algunos le echaban la culpa a las exploraciones de petróleo, otros le echaban la culpa simplemente a esa placa tectónica que decidió moverse en la zona peruana y fue bajando hasta la zona chilena de, bueno, Iquique, por ahí. Después vamos a dar bien la información en el horario del informativo como corresponde, que es 17.30. Bienvenidos todos a Todos los Días un Poco, programa de extraño hoy porque voy a estar solo hablando de deportes y yo de deportes sé bastante poco. Sin embargo, estudié el fin de semana, me puse a estudiar un poco, vi a ver de qué se trataba, fui a ver de qué se trataba el fútbol en Buenos Aires y en la República Argentina. La verdad que yo ya no entiendo el fútbol de la República porque lo veo cada vez más enturbiado, básicamente. Cada lunes leo noticias de violencia en el fútbol y la verdad es que tendrían que hacer el suplemento de violencia en el fútbol en donde incluya los resultados deportivos, por ejemplo. Porque a veces es más el tole-tole que el tiki-tiki, ¿no? por llevarlo a una onomatopeya. Campana me mira, Gabriel Campana, operador, hoy resfriado, caído en desgracia, porque habrá estado durmiendo destapado. No vamos a preguntarle qué es lo que estuvo haciendo, no nos interesa tampoco, porque la vida, nadie se mete con la vida personal de cada uno. Pero tapate la próxima vez. Decimos que empezamos el día lunes recordando un poquito lo que pasó la semana, la primera semana de la semana pasada, que bueno, tuvimos un lunes así medio multitudinario, nos juntamos todos para presentarnos, habló el de deportes, hablaron los muchachos de cine, habló el hombre de la música y la señorita de la política. Y el viernes estuve solo, pero en el primer día mucho de deporte no pudimos tocar con Damián Morinelli, pero sí música el día martes con Tomás Cavado. Vinieron acá a tocar Calvo Parodi. Fui a ver este fin de semana al padre de Miguel Calvo. El padre se llama Roberto Calvo, toca la guitarra, estuve charlando con él. Muy interesante lo que pasó en Circe Bar, es un bar ahí por la zona de Palermo, porque además estuvieron Rudy y Nini Flores, que son dos exponentes del chamamé internacionales. Vivieron un tiempo en Francia. Impresionante lo que tocan esos dos muchachos. Y bueno, parece que va a haber uno de estos encuentros una vez por mes con diferentes artistas. Y bueno, estuvimos hablando a ver si Roberto en algún momento se puede pegar una vuelta, hablar por teléfono aunque sea, para contar de qué se trata ese ciclo. Decía también que hablamos con el uruguayo que hizo el Real Book, por ponerle un parangón internacional, de la música uruguaya. O sea, se juntó 150 temas uruguayos y los puso todos para que hagas una especie de toco y canto, con la letra y con el cifrado americano. Los músicos sabrán interpretar de qué se trata el cifrado americano, pero además las melodías de los temas. Entonces ya podés tener tu librito con 150 temas uruguayos para ir a tocar el verano que viene o en las vacaciones de invierno a fogones semi-hippies profesionalizados. Porque te llevas tu guitarra y cantás, por ejemplo, Tal vez Cheche, o En las avenidas limpian las vidrieras, que era aquello, se llamaba ese tema. Bueno, y todos grandes temas del cancionero, hermoso, ¿no? Campana bien me hace con, porque afinadito. La versión linda es la de Murga Argentina, hecha por Adriana Varela, dice que es una excelente versión. Bueno, de todos esos temas te podés muñir si te conseguís el libro. Después hablamos de cine. Y esto se va, un poquito se va a hilar con la columna de deportes del día de hoy, porque hablamos de cine y la cuota de pantalla de cine nacional dentro del mare magnum de películas norteamericanas. Cómo construye identidad lo que sería el circuito cultural de nuestro país. Y bueno, es verdad que hay que poner un poquito el foco en cómo se construye ese mapa de películas que generan a su vez esta idea de identidad, de quiénes somos. Y yo lo pensaba, o sea, teniendo el 90% de las pantallas a manos de empresas norteamericanas, yo creo que seguramente vamos a tener la mayoría de las películas norteamericanas. Entonces vamos a estar viendo más de la identidad norteamericana que de la nuestra. Y de las pequeñas películas que entran en ese 10 o 20% restante, solo el 2 o el 3% están lo suficientemente publicitadas suficiente tiempo en las marquesinas como para generar esta idea de identidad, de quiénes somos. Y pensaba, por ejemplo, qué pasaría si en la Argentina se vende, el 90% se venden, el 90% de los clubes de fútbol. Y esos clubes de fútbol empiezan a traer, los compran a Estados Unidos directamente. Cada uno se compra un equipo de fútbol. Y termina, no sé, Mandiyú y Unión, los únicos argentinos. Imaginen que los norteamericanos dicen, bueno, vamos a poner, en lugar de al Polillita da Silva, mira quién te estoy citando, en lugar de Polillita da Silva te traigo un Alexis Lalas. Entonces los equipos de fútbol argentinos empiezan a jugar como los jugadores norteamericanos allá, en su país. Pero vienen acá a hacer su negocio. Tienen su equipo de fútbol, ganan su dinero por las entradas, por la publicidad, por lo que sea, y empiezan a poner jugadores de fútbol norteamericanos, y cada vez más, y entonces todas las inferiores empiezan a tener un embudo y solo van a Mandiyú, o estoy en un hipotético caso, ¿verdad? Esto no va a pasar, pero quiero decir, esto sucede en el cine y no nos pesa de la misma manera, y es una construcción cultural. Imaginemos que no tenemos más el acceso a conocer un Messi o un Maradona, porque las inferiores ya no son lo que eran, o ese embudo solamente da la oportunidad a jugadores para Mandiyú o para Unión de Santa Fe, y el resto son algunos jugadores buenos en equipos norteamericanos y unos cuantos jugadores norteamericanos en equipos que son argentinos pero de dueños norteamericanos. Entonces eso va cerrando cada vez más la posibilidad, y aunque parezca una idea totalmente disociada del fútbol del cine, es una idea de identidad cultural. Nosotros jugamos de una manera al fútbol, reflejamos quiénes somos en una cancha, y el que juega al fútbol esto lo siente y lo sabe, pero en el cine no podemos ver más Maradonas ni más Messis, ni podemos dar esa posibilidad a cineastas de construir una idea de quiénes somos a partir de cómo hacemos cine. Sin embargo, al fútbol no dejaríamos que esto pase en el fútbol, pero pasa en el cine, pasa en la música también. Hoy leía la noticia, y la habían dado los chicos esta mañana, con el pie izquierdo, hablaban de la asignación de esta chica Violeta, que es una ídola infantil, para ser embajadora cultural de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, si la embajadora cultural de la Ciudad de Buenos Aires refleja los valores de una firma, por ejemplo, Disney, que es para quien trabaja, estamos pifiándole en la idea de cultura que queremos reflejar. Y entonces estamos generando una disociación entre los valores que queremos defender, entre los valores que terminamos defendiendo y los valores que nosotros construimos como sociedad. Bueno, me puse serio, discúlpeme. El jueves hablamos con Zafir Neme, Julia de Tito estaba sentada aquí, decía del cine vino de la mano de Rat y de Romero, Alberto Romero y Alejandro Rat. Con Julia de Tito hablamos de Guido Hispano, y hablamos con Zafir Neme, integrante de la cooperativa que, bueno, levantó el Guido Hispano después de que se habían ido el 31 de diciembre, lo habían dejado vacío y parecía que no iban a comenzar las clases. Y de un lado y del otro, algunas palancas de por medio lograron levantar y empezar las clases y resolver un problema que también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía y tiene, que son la falta de vacantes. Y el viernes estuve yo solo, en el aire, pero otra vez con mi co-equiper, inseparable el señor Gabriel Campana, aquí en el estudio. 17 y 12 minutos, 17 y 13 minutos acaban de dar. Luego del clic sonoro tengo que hacerlo por ley. Decía que estaba aquí y propusimos un juego que era inventar una décima. El propósito del juego era explicar qué es una décima. Y es esta poesía que octosilábica de 10 frases que tiene que terminar teniendo un sentido. Y en ese momento salieron dos, una tímida, un poquito otra más más asentada, pero sin embargo no habían llegado a ser una décima por definición. Durante la semana, el Facebook de Todos los Días Un Poco Radio recibe desde Alta Gracia de Eduardo Romero una décima completa, que dice así: esta radio te propone que te rompas la cabeza con décimas, qué proeza, pero mi sentir se opone, pues con un rompecanciones, con esfuerzo colectivo, aunque sin un objetivo, se expresaron sentimientos, odio, amor y nacimiento, eso sí que no lo olvido. Y esto hace referencia a un viejo concurso que teníamos, que llamaba Rompecanciones, en un programa anterior, que era que vos mandabas tu frase y a lo largo del programa se juntaban 10 o 12 frases y hacíamos una canción. Cantábamos una canción con una melodía, una música inventada en el momento. Muy bien. Eduardo Romero se acuerda de esas épocas y levantó el guante que habíamos arrojado el día viernes, hizo una décima y además dobló la apuesta porque nos exhortó a volver a realizar el rompecanciones. Y esta vez podremos hacer un rompecanciones con una vuelta de tuerca más, que será hacer enviar frases de 8 sílabas. No hoy, será el viernes, donde nosotros tenemos el espacio más lúdico de este programa. Hoy tenemos deportes, pero antes tenemos algunas noticias y vamos a ir rápidamente hacia ellas. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? Para escuchar las boludeces que hablan estos papanatas, yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. ...23-8... en la ciudad de Buenos Aires, 17 y 15. Y una confesión y un nuevo grupo de tareas. Página 12 hoy da cuenta de el descubrimiento que hizo un grupo de derechos humanos inmerso en la estructura militar actual, que revisando algunos cajones encontró lo que sería a partir de ahora una nueva investigación, y dice que un militar narró cómo le ordenaban matar a los prisioneros, inyectarles una droga mortal y envolver los cuerpos en nylon para ser arrojados al río. A partir de este documento que se encontró, se reconstruyó de qué manera operaban la sección de operaciones especiales de Campo de Mayo, que participó en la represión de la contraofensiva, perdón. Muy bien, ¿qué es la contraofensiva? En algún momento, mientras estuvo la dictadura militar, se hizo un intento de contraofensiva, un llamamiento a ex-montoneros para que volvieran al país, que estaban pululando por el mundo, volvieran al país y se generara una ofensiva contra la dictadura. La cuestión es que, aparentemente, la historia refleja que algunos militares estaban bien enterados de esa vuelta de los montoneros y hasta unos cuantos fueron agarrados in situ en Ezeiza, mientras bajaban de los aviones y estaban chequeándose para entrar al país. Obviamente venían con documentos falsos o de incógnito. Sin embargo, eso no evitó que los militares los tomaran prisioneros y, bueno, hicieran lo que hicieron con unos cuantos. Las prácticas concretas que afectaban al suscripto, dice Página 12, están referidas virtualmente al método ordenado para la ejecución física de los subversivos prisioneros, los cuales, sin ningún tipo de juicio de defensa, se me ordenaba matarlos a través de los distintos médicos a mis órdenes con inyecciones mortales de la droga Ketalar. Eso dice el informe, así entre comillas. Luego los cuerpos eran envueltos en nylon y preparados para ser arrojados de los aviones Fiat G-22 o helicópteros al Río de la Plata. Recordé la mala idea que había tenido Charlie en algún momento cuando tocó en Puerto Madero de hacer recrear los vuelos de la muerte mientras él tocaba y tirar maniquíes desde helicópteros. A veces uno no sabe si es un genio o un pelotudo. Otros métodos de ejecución fue el fusilamiento, ordenado por el comandante de institutos militares, con la presencia de los directores de las distintas escuelas de armada, y otros institutos para que dichos oficiales superiores adquieran una responsabilidad comprometedora al avalar con su presencia esta práctica aberrante. O sea que los llevaban a otros oficiales a presenciar las ejecuciones para que estén comprometidos. Pacto de silencio, o vamos todos en cana o no. Entonces, bueno, dentro de la misma fuerza generaban ese tipo de pacto que, bueno. La confesión pertenece al represor Eduardo Francisco Stigliano. No fue hecha en la justicia, sino que figura en un reclamo administrativo ante el ejército. O sea, el mismo Stigliano hizo un reclamo al ejército por escrito, y ese reclamo fue el que fue encontrado ahora en estos días. Fue uno de los hallazgos que dejó el trabajo de reconstrucción que está realizando la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. O sea, a esta entidad me refería, o a este grupo me refería cuando decía que es el grupo dentro de la fuerza que está revisando algunos archivos ocultos, está haciendo un poquito de búsqueda antropológica de archivos. El documento es una prueba fundamental en el juicio que se está realizando por el asesinato y desaparición de quienes participaron de la contraofensiva. Y es importante porque aportó detalles en primera persona sobre delitos de lesa humanidad. Confirmó que en Campo de Mayo se concentró el accionar represivo a los miembros de la organización Montoneros, que regresaron al país entre el 79 y el 80, lo que hablábamos hace un ratito, y además fue clave para identificar a un grupo de tareas hasta el momento desconocido. La SOE, un grupo de tareas que no sabía que estaba, fue clave para encontrarlo, que era la sección de operaciones especiales de la guarnición de Campo de Mayo. Muy bien. ¿Qué hallazgo? Yo creo que este es un gran hallazgo a casi 5, 7 días de los 38 años del golpe. Que el día lunes vamos a estar recordando en Plaza de Mayo, en diferentes actividades. Creo que el sábado la radio va a estar haciendo una actividad para acá en Parque Patricios con diferentes colectivos para recorrer un poquito la historia. Y el ni olvido ni el perdón, claramente. Va a haber festival, no sé si el sábado mismo o el día lunes. Ah, el día lunes no tengo confirmada la presencia de nadie de este programa. Sin embargo, puede llegar a haber algo. Quizás un especial, un refrito, una cuestión así más trabajada desde lo técnico que de lo presencial en este lugar. Muy bien. Decíamos esto y además que es un momento medio especial para la fuerza toda, por Milani y sus antecedentes, y encontrar esto, quizás, no sé, le da un espaldarazo al gobierno para seguir diciendo que, aunque Milani esté como jefe de las Fuerzas Armadas, sí, se siguen encontrando cosas y nadie está tapando documentos importantes. No sé si una cosa puede llegar a estar ligada con la otra o sí, pero bueno. El caso es que se encontraron estos documentos y, bueno, bienvenido sea para enjuiciar a los responsables. Muy bien, son las 17:22, 17:23 podríamos decir, y vamos a ir a un adelanto de lo que va a venir en la segunda mitad, que es deporte, que es el eje del programa del día de hoy. Algunos datos de la fecha que tengo por acá anotados. La verdad no soy de ningún equipo. Van a ver a un tipo que no le interesa en absoluto casi el fútbol argentino. Sin embargo, voy a tratar de hacer profesionalmente lo mejor que me salga. Y Chris Manich, que se quedó con el oro. Y vamos a recorrer el medallero de lo que son los Juegos Odesur, que se estuvieron llevando a cabo. Y no sé si ya terminaron o siguen en Santiago de Chile. Eso es algo que tengo que averiguar detrás de estos mensajes. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que febrero de 1865 fue el único mes en la historia en que no hubo luna llena? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18... por Radio Sur 88.3. Lamentamos a veces que en el momento que están sonando los datos al pedo, nosotros no podamos escuchar del todo bien porque estamos como poniendo en orden lo que va a venir. Y yo creo que ahí hay un gran material de debate en la mesa. Hoy estoy solo, estamos acá con Campana haciendo comentarios, pero las próximas veces vamos a prestar más atención para poder volcar opiniones sobre eso. Ya me entregó un dato al pedo que es bastante bueno, que lo voy a pasar al departamento de datos al pedo para ponerlo porque corresponde. Bueno, señoras y señores, Juegos Olímpicos Odesur, Santiago de Chile 2014. Quiero decir, siguen los juegos, ¿eh? Hay que aclarar. ¿Cómo está el medallero? Brasil tiene un total de 126 medallas, 53 de oro. Argentina está tercera, debajo de Colombia. 89 tiene Colombia, 83 tiene la Argentina y estamos bastante atrás de Brasil. Pero teniendo en cuenta la cantidad de deportistas que tiene Brasil y la cantidad de humanos vivientes en ese país que prácticamente es un continente, quiero decir que estamos bastante bien en el porcentaje. Somos 44 millones, 83 medallas. Ellos son 420 millones, 126 medallas. No sé quién está mejor. Colombia, no sé cómo estamos de censo, ¿eh? Colombia, creo que estamos más o menos parecido. Así que, bueno, a ver qué está pasando, viejo. Venezuela, con todo y sus problemas, tiene una medalla menos que nosotros. Hay que decir que nosotros tenemos 26 medallas de oro. Colombia tiene 28 y Venezuela tiene 25. Por lo tanto, estamos bastante ahí. Lo que pasa es que en el plata, las medallas de plata, nosotros le pasamos el trapo. 33 de plata tenemos nosotros, 27 Colombia, 19 Venezuela. Las que cuentan son las de oro. Dice, porque salir segundo es perder, decía Bilardo, ¿no? Bueno, que no es un santo de ninguna devoción, pero a veces con eso era tan obsesivo y ganador, y fue uno de los dos que nos sacó campeón del mundo. 48 millones, o sea que ellos, está bien, en porcentaje estamos bien, porque son 4 millones más, así que muy bien. Chile tiene 77, Ecuador 36, bueno, el último es Panamá, que tiene 6. Perdón, el último no es Panamá, el último es Uruguay, que tiene 4, y ya todo el mundo sabe que son 3 millones. Alguien que se quedó con la medalla de oro fue Chris Manich. El campeón olímpico ratificó su buen momento con una gran victoria en Santiago y sentenció: empieza mi camino hacia los Juegos Río 2016. Sebastián Chris Manich cumplió con el objetivo que se había trazado para estos Juegos Olímpicos. El correntino se colgó la medalla dorada de la categoría hasta 80 kilos. ¿Hasta 80 kilos? Bueno, el taekwondo, tras doblegar en la final al colombiano Jair Medina, se trajo una medalla de oro. E inmediatamente aclaró que se trata de un primer paso en la búsqueda de defender el título olímpico en los Juegos de Río de Janeiro en el 2016. O sea que todavía cree que puede volver a ganar una medalla de oro, lo cual es muy bueno para él, su ego y todos nosotros. La actividad para el medallista en Londres 2012 había comenzado con una cómoda victoria sobre Gioveros Abajo, el representante de Surinam. Claramente le dio unas cuantas patadas y así fue ganando hasta que se ganó la de oro, ¿no? En Londres, todos nos acordamos de él. Y yo me acuerdo más por el acento, que es parecido al de Maglietti, la modelo, no sé si te la escuchó hablar alguna vez. Y bueno, lo escucha él. Vamos al fútbol, rápidamente, porque esto es un escollo, antes del informativo. Colón tiene 15 puntos, por lo tanto, es el primero de la tabla. Sí, Estudiantes también tiene 15 puntos. Y bueno, esto fue el resultado de la octava fecha que jugaron, que el batacazo lo dio Atlético Rafaela contra Vélez Sarsfield, que le ganó 3-1. El tercer gol, una picadita por arriba del arquero, que te la Gliodire. González creo que metió ese gol. Tigre 0-0, fue Belgrano 1-1, San Lorenzo 0-0. Bastante amarga la fecha. River perdió anoche, claramente. Y queda por cerrar la fecha Lanús y Quilmes, que todavía van a jugar a las 7 y 10. El Clásico del Sur, claramente. Jugaba el viernes, acá nomás, a pasitos de Huracán. Jugaba Huracán y perdía hasta donde supe. Pero la persona de deportes, Damián Molineri, está en Bariloche y es imposible de contactar porque en el bosque de Arrayanes no hay señal. Así que ya son 17 y 29 y podemos ir al informativo y evitar toda esta paparruchada de quién va primero, quién va segundo. San Lorenzo va tercero. Pero lo comento porque hay mucha gente que le interesa el fútbol y corresponde, Nobleza Obliga, en una columna de deportes, hablar del deporte más importante de la República Argentina. Muy bien, nos corre el horario, nos vamos a ir al informativo y después volvemos y tenemos el adelanto de lo que es una historia deportiva real. Una historia sin precedentes y creo yo que después de esa carrera, estamos hablando de automovilismo, estamos hablando de la Buenos Aires-Caracas, después de esa carrera no hubo nada igual organizado por Latinoamérica parangonable a eso. Tenemos un París-Dakar, pero ya París-Dakar desde Buenos Aires de Buenos Aires a Perú. París-Dakar se llama así y vas de Buenos Aires a Perú, me parece que no tiene ningún sentido, no tiene arraigo. Volvemos otra vez a esta cuestión de lo cultural. 17:31, me apura el señor Campana y nos vamos al informativo. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Estudiantes de la UBA. Alberto Barbieri, el nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires, defiende la designación de Darío Richarte como vicerrector, quien es cuestionado por los estudiantes. Además, dijo que la UBA ya es democrática y no hace falta una reforma del estatuto para modificar aspectos de su estructura. Por otra parte, propone un diálogo abierto para debatir todos los puntos que son inherentes al desarrollo de nuestro país a partir de la actividad universitaria. Hablemos, pero no de plata. El gobierno de la provincia de Buenos Aires le solicitó a los docentes bonaerenses que regresen a las aulas para no coartar el derecho de unos 3 millones de estudiantes que sufren el paro declarado hace más de una semana, ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias. No tenemos que parar ante la sociedad, nos tenemos que parar ante la sociedad, perdón, y hacer una invocación a los dirigentes gremiales, como hicieron la iglesia y varios dirigentes políticos, de que los chicos deben estar en las aulas, reclamó De Lucía desde la Casa de Gobierno Provincial. Los docentes reiteraron que lo harán cuando haya una oferta sustancial y un nuevo llamado a paritarias, ya que hasta ahora el ofrecimiento no alcanzó el piso de 35% que pedían. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Bolivia y el mar. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, restó dramatismo al hecho de que Bolivia decidiera ir a la Corte Internacional de La Haya para discutir una salida soberana al Océano Pacífico. Espero tener la mejor relación con el presidente Evo Morales y si el gobierno boliviano estimó que debía llevar el tema al mar, el tema del mar a La Haya, es el lugar para verlo, sostuvo Bachelet al diario chileno El Mercurio. El gobierno boliviano debe presentar el próximo 17 de abril los argumentos para fundamentar su reclamo marítimo en la CIG, mientras que Chile tiene plazo para responder hasta principios de 2015. Paraguay. Encuentro en el consulado paraguayo. Perdón, estamos en Chile, maestro. Tenemos que ir a Chile. Sismo en Chile. Chile. Sismo en Chile. 6 réplicas se han producido desde el temblor en Iquique. El director de la ONEMI, Ricardo Toro, informó que han sido 3.000 personas evacuadas en Arica, unas 80.000 en Tarapacá, 22.000 en Tocopilla y 50.000 en Valparaíso, según recogió el diario La Tercera de ese país. Paraguay. La Secretaría de Repatriados realizará el viernes 21 de marzo un encuentro en el consulado de La Matanza.

más información de la que no necesitas. Lo que escuchas así rockeramente no solo es la cortina de este programa, sino que también es una canción de Manal, que esta mañana los chicos de Con el Pie Izquierdo hicieron un pequeño informe de qué es Manal, para el que no sabía. Lo confundían algunos con Maná. Dice que, bueno, hay gente que dice, sí, yo conozco Maná. Y se acuerdan de ese tema como, déjame entrar en tu casa, ser tu dueño, déjame entrar a la orilla de... Bueno, y no, este es Manal, el trío argentino. Que tenía Claudio Gavis, tenía a ese cantante carraspeado, que era Martínez, Javier Martínez. Bueno, muy bien. Tenemos que ir a la historia que nos compete en el día de hoy, en referencia al deporte. Al deporte, pero también a la cultura, y a la cultura, a la identidad. Claramente, porque las cosas están hiladas de esa manera, sobre todo en este programa, que es la idea intencionada de hacerlo. Gran Premio de la América del Sur del Turismo Carretera, pero no lo voy a presentar yo. Lo van a presentar algunos audios que van a ir contando y relatando, y yo voy a adornar con algunos datos. Pero esto arranca de esta manera. Ya está todo dispuesto para la disputa del Gran Premio de la América del Sur, la prueba automovilística más difícil del mundo. Media América será el escenario de la carrera más sensacional del automovilismo mundial, el Gran Premio de la América del Sur. Otra vez en la ruta los titanes del automovilismo. Oscar Gálvez, campeón de campeones, Juan Manuel Fangio y los más destacados ases del volante emprenden la ruta por los caminos fraternales de América. Es un hito, nadie lo va a poder desmentir. Para mí es la carrera del siglo. Si hoy sería una aventura grande hacer ese recorrido, en el año 48, con esos autos, con esas rutas, era realmente una epopeya. Y bueno, fue la máxima en su momento. Todo el mundo hablaba de la Buenos Aires, Caracas. La gente compraba la cesta y antes de mirar el fútbol miraba el resultado de la etapa. Todo el país vivía pendiente de la Buenos Aires, Caracas y la Lima, Buenos Aires. Era realmente algo novelesco, por así decirlo, el correr estas carreras. En realidad, digamos que fue lo máximo de turismo carretera, fue lo máximo que se hizo. Que se pudiera llegar desde Buenos Aires hasta Caracas y compitiendo. A nadie se le cruzaba por la mente semejante distancia. Hace 60 años, bastante. No, te podés imaginar, yo tenía 25 años. Y para nosotros era una aventura, porque dijimos 10.000 kilómetros. Y bueno, vamos a ir. Y bueno, nos prendimos en la Buenos Aires, Caracas. Corrían los años 40. Este audio que acabamos de escuchar contiene los relatos de algunos pilotos, copilotos, de esa épica carrera. Y ya vamos a ver por qué épica. Porque, digamos, el contexto técnico y además el contexto político y social en la época en la que se corrió era totalmente adverso para hacer una carrera de esa, de esa magnitud. Pero bueno, vamos a ir recorriéndolo un poquito. Hay algunos antecedentes. Corrían los años 40 cuando el Automóvil Club Argentino comenzó con la evaluación de poder crear una competencia de larga duración para unir los diferentes países de Sudamérica y las principales capitales del subcontinente. Pasa que en el 40 ya se había alargado un premio hasta Lima primero, creo, y en el 42 se suspende la cosa por la Guerra Mundial. Sin embargo, vuelve la intención en el 46 y recién se puede lograr hacer un gran premio internacional en el 47, que es era un premio más corto, de menor trayectoria, pero se resuelve en el 48 entregando esta competencia, que era unir Buenos Aires con Caracas en 14 etapas con autos V8 en su mayoría, del turismo carretera viejos, digamos. Esos autos que hoy todavía hay de colección, se ven claramente, de hecho se organizaron otras Buenos Aires Caracas, pero de índole más turístico, podríamos decir, porque son autos que sería muy arriesgado mandarlos hoy, imagínense en esa época, pero en esa época se mandaron con eso como si fuesen carreta con 100 caballos. La cuestión es que por el año 48 se decide arrancar el Gran Premio y se dice a los corredores de toda la Sudamérica que pongan a punto sus coches para emprender lo que sería el primer tramo, que fue Buenos Aires-Salta. 1600 y pico de kilómetros, y llegaron en, ya le digo, porque había por acá unos índices de velocidad, 1692 kilómetros, y los hicieron en 13 horas 52. O sea, hoy ya es irrápido hacer 1600 kilómetros, casi 1700 kilómetros. Hacerlo en 13 horas es un promedio de 120 kilómetros por hora. En el año 48, la cantidad de rutas asfaltadas era efímera, porque la mayoría de los caminos eran de ripio. Sin embargo, por eso hablan de lo épico de estos corredores. Salieron ya desde Buenos Aires con problemas, porque era tal la intensidad de este Gran Premio que todos los argentinos estaban como unificándose detrás de esto, como si fuese un mundial prácticamente. Todo el mundo escuchaba la radio, seguía la carrera como si fuese un mundial, todo el mundo estaba ahí anotando por cada uno de los pueblos en donde pasaba, y esto generó esa idea que había tenido la carrera a nivel social, que era unificar Latinoamérica, los pueblos de Latinoamérica, a través del deporte. De esto habla el segundo corte, y vamos a escucharlo ahora. Por la noche larga, frente al Automóvil Club Argentino, 138 volantes, payases y debutantes, pero todos andan fierro a fondo. Toda la gente estaba en la ruta, a medida que venía el auto se abría la gente. De repente el público se abría y en vez del camino había una plaza. Y antes de salir de Buenos Aires ya hubo accidente. General Perón quería unir Buenos Aires con Caracas, eran 10.000 kilómetros. América del Sur asiste emocional al duelo de los titanes que abren nuevas rutas a sus progresos. Nos marcó a fuego a todos los que nos gusta los fierros, nos marcó a fuego. No había muchos automóviles, podría haber acá en Buenos Aires, pero en el interior no, había pocos autos. Entonces, esos hombres completaban una epopeya. Los autos más veloces caminarían 150 kilómetros. Pegar esos saltos que pegaban, venían, no tocaban el freno. De Buenos Aires hasta el final de etapas tenía gente. A la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, gente al borde de la ruta, siempre. Una gesta para descubrir nuevos caminos, para hacer caminos. Y era lluvia, viento, barro, había que reparar el auto, lo reparaban en el medio del camino. Muchísima piedra en todos lados, guadales como el que había en Huanchasco. Esos eran los ciclos. Y alturas. Fangio atornillaba, por ejemplo, una caja de cambio que llevaba de repuesto en el piso, porque si llegaba a haber un vuelco, todas esas cosas se le venían sobre la cabeza. Y tenés que tener cuidado cuando agarrás en el barro que hay huellones altos, porque son autos muy pesados y si te traba el auto, lo primero que tiende es a darse vuelco. Lo único que poníamos el pasador a la puerta, que había un perno así, cerrábamos ahí. Después las butacas, no teníamos cinturón, no teníamos nada. Muy bien, alturas, decía. Alturas, imagínense lo que le pasa a un ser humano, que es una perfecta máquina. Llega a 4.000 y camina dos pasos y se queda sin oxígeno, se apuna, le duele la cabeza, vomita. El auto que necesita del oxígeno para explotar no recibe oxígeno y no explota, no funciona. O funciona a media máquina, podemos decir. Nunca mejor dicho, a media máquina. O sea que ya las condiciones técnicas en las que estaban corriendo era un delirio. Llegar y hacer 10.000 kilómetros. O sea, lo que hoy hacemos en un avión en 7 horas, 8 horas, los tipos en 14 etapas tenían que llegar por tierra, pasando por Bolivia, pasando por Perú, lugares que todavía estaban prácticamente vírgenes, sin cinturón de seguridad, con copiloto. Ahora el copiloto, en el automovilismo se prohibió después de la muerte de un copiloto, pero bien lo que pasó en esta carrera, que ni siquiera, o sea, ya era tanta la locura que fallecieron personas en esta carrera. Ya vamos a ir hacia eso. Autos muy pesados, y lo que tenían como traba de puerta era un pasador. O sea, el pasador es lo mismo que nosotros ponemos en la puerta del baño cuando la cerramos del lado de adentro, cuando hay, ¿no? Un pasadorcito así lo usaban para cerrar las puertas. Y tenían que amurar todo adentro, porque iban saltando, tenían elástico, la amortiguación de esos autos tenía elástico. O sea que saltaban y pesaban toneladas. Bueno, los tipos igual se habían mandado a llegar ahí. Vamos rápido con el otro audio, porque tenemos bastante. Y esto habla de qué significó la carrera, qué significó culturalmente, ¿no? Cómo aunó a los corredores, los pueblos y bueno, todo lo que se, y toda la información que iba llegando, que era lo que le pasaba a la gente. Eran quienes nos estaban enseñando el mapa y la nomenclatura de un país joven que necesitaba ese tipo de impulsos para consolidarse como un territorio nacional integrado. No estoy hablando de un héroe, de una batalla épica, ni de los que clásicamente nos enseñan en la escuela, pero hay cierta heroicidad en lo que ellos hacían. La Caraca para mi papá significó lo que significó para, yo digo, para todo el país y quizás para el mundo. Cada corredor era el representante del pueblo. O sea, no eran muchos corredores por pueblo. Por eso que todos los autos del TC tenían en los techos o Junín, o Balcarce, o los distintos pueblos de nuestra extensión. Todo el pueblo apoyaba, hacía beneficio y juntábamos plata para el Gran Premio Caracas. Todo el mundo se volcaba a eso. Y hacían cualquier sacrificio, se hacían asado, peña, rifa, se quedaban toda la noche trabajando con ellos, pero todo se hacía de honor, todos se identificaban con ese proyecto. Se escuchaba la radio todo el día, o sea, pasabas caminando por una vereda y de la casa salía la transmisión de la carrera. Tomábamos nota en las libretitas, en los cuadernos, de cómo iban los tiempos, y estos chicos, en todas las etapas de los grandes premios de turismo carretera, nombraban los rincones del país que nosotros, gracias a ellos, conocíamos. Muy bien, ahí estaba como la unidad detrás de cada corredor. Hablaban al principio de lo que quería Perón respecto de esta carrera, que era, no era idea de él claramente, pero desarrolló una política cultural alrededor de eventos deportivos que hizo, sostuvo directamente con dinero en la continuidad de esta carrera, porque cuando los corredores estaban por Lima, muchos se habían quedado sin plata, habían salido con lo que juntaron de las peñas. Bueno, llegaron a Lima y los tipos se habían mandado, no tenían más plata para ponerle nafta al auto, directamente eso, o sea, tenían que vender el auto para volver. A esa altura habían llegado un montón de corredores. En esa situación que se encontraban los corredores de segunda línea, no era Fangio, ni era Marimón, ni era Marcilla, ni era los Galvez, los hermanos Galvez, los que estaban en esa situación, que ellos sí tenían equipo y tenían plata, era el resto de los 100 y pico de corredores que no tenían un mango para seguir. Entonces llega un avión desde Buenos Aires con pagaré, que decía páguese a los corredores sin importar la nacionalidad. Y era directamente un portafolio lleno de plata que enviaba Perón para todos los corredores. Entonces se repartieron y a partir de ahí, en las etapas que llegaron a Caracas, además de los nombres de los pueblos que tenía cada uno de los autos, empezaron a tener Evita Dignifica, Perón Vive, bueno, de todos. Creo que Marcilla fue el único que no puso nada, porque él políticamente no comulgaba con Perón y no estaba dispuesto ni a recibir dinero de él ni a poner ninguna bandería política en su auto. Pero Perón sabía todo esto, que eso iba a servir, pero por sobre todo entendía cuál era la finalidad de que las etapas se terminaran, digamos, de unificar, esta idea de unificar, y además poner a la Argentina como organizadora del premio. Entonces le daba como un evento muy importante y le daba una sustancia bastante, bastante grande al asunto. Muy bien, vamos por el uno de los momentos más difíciles de la etapa, y ya estamos a 5 minutos del final. El que viene ahora. América Latina sufre los efectos de la Guerra Fría. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial son devastadoras. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial provoca una explosión general de los pueblos. Es decir, la conmoción de tanta muerte y tanta destrucción hace que se produzcan fenómenos en todo el mundo importantes. Yo creo que vuelven de la guerra los que vuelven con una idea de cohesión, de protagonismo incluso, ¿no? Por eso estos fenómenos que se dan. Sí, realmente era peligroso porque inclusive había problemas políticos, había levantamientos, alzamientos en algunos países donde iba a pasar. Eran los problemas que había en aquella época en América del Sur, que son casi los mismos que tenemos ahora, ¿no? No ha cambiado mucho, ¿no? En general, esa convulsión de América Latina se produce en varias partes. Tensión en Perú. Fuertes presiones de algunos sectores económicos del país. Preocupación en Bolivia. Detienen a expresidente chileno. Atentado en Colombia. En un confuso incidente, ha sido asesinado Jorge Eliezer Gaitán, candidato del Partido Liberal a la presidencia. Crisis en Venezuela. Rómulo Gallegos, elegido recientemente en los primeros comicios libres del siglo XX, ha enfrentado severas críticas a la reforma impositiva que impulsa su gobierno para la estatización del petróleo. En realidad, si uno quisiera hablar de la esta carrera automovilística, en realidad lo que está expresando de un modo u otro, lo que uno podría decir como el simbolismo, sería la necesidad de unidad. La necesidad de unidad de la que hablábamos antes, y claro, había turbulencia latinoamericana en todos los gobiernos, y en el medio estaba la carrera. Así que llegan a Lima, y en Lima los principios de una batalla, de una guerra, salieron a los tiros. Y ahí se produce el accidente memorable de esta carrera, que es el fallecimiento del copiloto de Fangio, y el accidente que tiene Fangio que lo obliga a abandonar la carrera, y Eusebio Marcilla, que le da el mote de caballero del camino, el hecho de haber parado cuando Fangio estaba volcado al costado de la ruta, haberlo subido a su auto y haberlo llevado a una ciudad anterior, o sea, hacia atrás del camino. Todo ese tiempo que perdió hizo que Eusebio Marcilla llegara segundo y no haya ganado la competencia, y sí la haya ganado Marimón. Galvez tercero, Juan Galvez, y Oscar Galvez descalificado. Vamos a escuchar qué le pasó. Llegan a Lima, descansan todo el día, trabajan todo el día con el auto, se acuestan a dormir a las 10 de la noche, y a las 12 de la noche lo despiertan. Llamaron porque venía una revolución desde el sur hacia el norte. Pues los militares estaban en las calles, se sentían tiros, entonces largan la carrera, muy desordenado. A la madrugada era muy fácil de perder el rumbo, siguieron una hilera de eucaliptos y bueno, Fangio se fue para un lado y Oscar se fue para el otro. Cuando ocurre el accidente de Juan Manuel Fangio, que bueno, para Eusebio con Miguel para socorrerlos, no sabía nada Juan Manuel de que había perdido la vida Urrutia. Yo no sé cuánto habrá perdido Marcilla en hacer ese gesto de que le valió ser denominado el caballero del camino. Pero sí sé que es uno de los ganadores morales de la Buenos Aires Caracas, fue Eusebio Marcilla. Así que se gana ese mote, Eusebio Marcilla, y fíjense cómo es la cosa, que siguen corriendo todos, llega primero Marimón, llega segundo Eusebio Marcilla, y tercero Juan Galvez. Lo loco de todo esto es que Oscar Galvez, el aguilucho, que era el favorito de la carrera, termina siendo descalificado porque lo remolcan. Él sale a ayudar a su hermano en un momento en la ruta, ya en la etapa final, hace tira fuerte con su coche, rompe el motor y, bueno, lo llevan hasta la meta, llevándolo a remolque. Él no, dice él que hasta el día de hoy no sabía que eso no se podía hacer. Muy bien, esto fue todo hasta el día de hoy. Tenía un audio más chiquitito, pero lo vamos a dejar para algún momento. Si no, este que habla es Granados, el compañero de Che Guevara. Quiero, para dar una magnitud de lo que podía generar o de lo que terminó generando esta carrera, y es la inspiración de Granados y de Guevara de salir de viaje a partir de ver un hecho como este, un hecho deportivo como este. Lo dejo con ese audio, un tema de Riff, La Tanda. Ya vienen los chicos, yo me voy, los despido a todos. Ya vienen los chicos de En Calle Viva a 6 de la tarde, 6 minutos pasados de las 6 de la tarde. Y nosotros nos encontramos mañana para el Día de la Música con Tomás Cavado. Vamos a hablar algo de candombe, la historia del candombe, a llevar todo eso. Disponga entonces, Campana, los saludo a todos, hasta mañana. Es muy importante el hecho este de que al haber hecho eso, haberse ejecutado esa carrera, haber llegado la gente, pues animar a nuestro entusiasmo por el viaje, que nunca faltó, pero siempre aquellas cosas que confirmaban la posibilidad de hacerlo, nos apoyábamos en eso. No hace falta irse, salir del país para conocer un viaje cualquiera que te diera. Te hace ver el mundo de otra forma.